Números, capítulo ¿qué? No, no, 9. Vamos a saltarnos todo eso, es que es muy difícil. Vamos a saltarnos todo eso. ¿No me creen? Números, capítulo 9. Versículo 16. Números, capítulo 9, versículo 16. Dice la Escritura: así era continuamente, perdón, desde el 15. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube, el tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Y al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y lo partían, y no partían. Y no partían, ¿no? Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si dos días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Padre, esta noche bendice la palabra, que podamos aprender cómo ser guiados por ti, Señor. A través, Señor bendito, de tu presencia. Bendícenos, que entendamos, que comprendamos, que abramos el corazón y que pongamos en práctica, Señor, lo que esta noche vamos a escuchar en este sitio. Gracias por este pueblo que vino aquí, que se reunió aquí. Muchas gracias, Señor, por ellos. Amén y amén, aleluya. Tomen su asiento, por favor. Bueno, el que tenga una Biblia digital, levántela. No, digital, digital. Todos están obedientes entonces, ya. Muy bien. ¿Eh? Tiene que ser física. Venga, la física. A la iglesia. Ya estamos en la campaña. Pero hermanos, estos estudios bíblicos son tan importantes para nosotros que no podemos parar. Así estemos en la campaña sobre liderazgo, tenemos que seguir adelante. En otros años, cuando no habíamos entendido la importancia, entonces parábamos la serie sobre el estudio expositivo de la Biblia y empezamos a tocar el tema que venía, ¿sí? Pero no vamos a hacerlo así esta vez. Vamos a seguir adelante porque esto es una bendición. Es algo que debe hacerse. Esto es muy importante para nosotros. Y por eso no vamos a parar. Quiero que tome nota allí y coloque como título: la nube de Dios. La nube de Dios. Ese va a ser el título. Y usted dijo: el pastor le dio miedo predicar del capítulo 1. ¿Cuánto han leído el capítulo 1 de Números? Me alegra que haya una hermanita que viene ya al culto el miércoles y ya ha leído el capítulo que ella pues piensa que vamos a estudiar ese día. Qué bonito, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, por si usted lo hizo, se da cuenta que está lleno de nombres por todo lado. Y alguno diría, yo sí quiero ver de qué predica el pastor. Yo sí quiero ver qué va a sacar de ese capítulo 1. Bueno, ahí sacaremos algo, tranquilos. El Señor nos dará su sabiduría. Pero vamos a comenzar con el capítulo 9 por una razón. Y es que lo que logré estudiar dice que los primeros 10 capítulos de Números y algunas otras partes del libro de Números no están organizados cronológicamente, por tiempo. Usted sabe que hemos venido desde Génesis, la creación, ¿verdad? El diluvio, luego Abraham, Isaac, Jacob, y luego fuimos a Egipto, la liberación, y todo hace un estudio cronológico, como nos ha llevado la escritura, según el orden de los acontecimientos. Pero tal parece que aquí en Números, eso se corta un poquitico, se corta un momentico. Y se desorganiza con un propósito, obviamente pedagógico, un buen propósito de Dios. Pero como nosotros hemos venido estudiando la Biblia así cronológicamente, según los acontecimientos, vamos a continuar así. Así que para que tome nota, el orden de los acontecimientos sería más o menos así. En primer lugar, se levanta el tabernáculo. ¿Ah? Capítulo 9, versículo 15 al 23. Que es el texto que acabamos de leer. Pero quiero que lea Éxodo capítulo 40, versículo 34 al 38, un momento, para que se dé cuenta de algo allí y cómo empalma una cosa con la otra. Éxodo capítulo 40, versículo 34 al 38 dice: de nuevo, entonces la nube cubrió la tienda de la reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Y Moisés no podía entrar en el santuario porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Éxodo 40, 34. Cuando la nube se levantaba del santuario, los israelitas se movían en sus jornadas. Pero si la nube no se levantaba y no partían, hasta el día en que ella se levantaba. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el santuario y el fuego estaba de noche a la vista de toda la casa de Israel en sus jornadas. Nota, la historia la hemos dejado aquí. Ahí, en ese punto, cuando estudiamos este último capítulo de Éxodo. Luego vino Levítico. Levítico no nos habla nada del movimiento en el desierto o de viajes. Nos habla de algo que pasó en ese punto del Éxodo. Todo Levítico es en un solo sitio, en un solo lugar. Allá, Dios hablándole a Moisés. Terminamos Levítico y entonces, por consecuencia, lo que en orden de acontecimiento sigue iría en Números capítulo 9, versículo 15 hasta el versículo 23. ¿Notó la semejanza de los dos capítulos? ¿Lo notó? Muy bien. Luego entonces iría capítulo 7, versículo 1 hasta el capítulo 8, el versículo 26. Eso iría en el orden del tiempo, en el orden cronológico. Capítulo 7, versículo 1 hasta capítulo 8, versículo 26, que nos habla de las ofrendas que llevaron los israelitas para consagrar el tabernáculo, el santuario, el templo, aquel, la tienda donde, que habían construido por orden de Dios, como por decirlo de alguna manera, su templo. Luego, en ese mismo orden vendría capítulo 9, versículo 1 al 14, que es la celebración de la Pascua. Capítulo 9, versículo 1 al 14. Luego, en cuarto lugar, el censo y la purificación del campamento. Ahí sí iríamos al capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 27. Y lo último, ya para cuadrar bien el orden, sería Números capítulo 10, versículo 1 al 36, que nos habla de la partida hacia Canaán. Ahí va a empezar el movimiento otra vez. Ahí van a empezar a moverse de sitio otra vez. Hasta ahora han estado allí. ¿Ah? En ese mismo punto sucedió todo Levítico, en ese mismo punto. Luego retomamos aquí en Números, en el capítulo 9. Pasan todas estas cosas que le acabo de decir: las ofrendas, la Pascua, el censo. Y en el capítulo 10 van a comenzar el movimiento hacia la tierra prometida. Entonces, esa es la razón por la que no vamos a hablar de Números 1 hoy. Gloria al Señor, ¿no? No me dio miedo ni nada, ni que es que no, nada, ¿sí? Números, sino que vamos a seguir el orden cronológico que aparentemente lleva, ¿no? Bueno, entonces, el capítulo 9 nos habla, versículo 15 al 23, del tabernáculo de nuevo, la tienda de la reunión, el santuario, como usted lo quiera llamar, pues. Y nos habla de una nube que se posó sobre ese tabernáculo el día que lo erigieron, lo levantaron. Vino una nube y se posó sobre la tienda. ¿Cuántos recuerdan el tabernáculo? Me imagino que lo recuerdan, ¿no? Y se posó ahí. Y de día era una nube. Pero cuando llegaba la noche, esa nube cambiaba y se volvía como una llama de fuego, una columna de fuego, pues, que quedaba sobre el tabernáculo, ¿no? Y eso fue así por todos los años que ellos estuvieron en el desierto. Como les dije hace 8 días, el tiempo que va a cubrir el libro de Números va a ser de aproximadamente 39 años y medio. Durante 39 años eso sucedió. La nube estaba sobre el tabernáculo de día y de noche había una llama de fuego sobre él. Esa nube, esa llama de fuego representaba, señalaba la presencia de Dios, o digámoslo, era la presencia de Dios manifestada en medio del campamento, en medio del pueblo. Cuando ellos veían esa nube y esa columna de fuego, tenían que entender, tenían que saber que era Dios en medio de ellos. Gloria a su nombre. Amén, hermano. Y esa nube, esa columna, esa gloria de Dios posada, entre otras cosas, sirvió también para guiarlos en el desierto. Por eso esta noche vamos a hablar de la guía de Dios, la guianza de Dios. ¿Ah? Y lo primero que quiero decirle es que la guía de Dios se da en el momento que Él quiere. Versículo 21 y 22 nos dice allí: si la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si habían estado un día y de noche la nube se levantaba, entonces partían. Pero me llama la atención mucho el versículo 22 que dice: o si quedaban 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube permanecía sobre el santuario, los israelitas quedaban acampados y no se movían, pero cuando ellas se levantaban, ellos partían. Entonces, algo sucedía con esa nube. Y era que cuando esa nube se levantaba de sobre el tabernáculo, era la señal, es tiempo de moverse. Entonces había que recoger el tabernáculo, recoger las tiendas alrededor, todo el mundo ponerse en orden para empezar a caminar. Y la nube iba, y mientras la nube se movía, ellos debían moverse. Pero llegaba un momento donde la nube se quedaba quieta, y cuando la nube aquella se quedaba quieta, quería decir que ellos debían estar quietos también. El tiempo que la nube estuviera quieta. Y por eso dice que me llama la atención el versículo 22, porque dice que la nube podía quedarse quieta 2 días, o podía quedarse quieta un mes, o podía quedarse quieta un año, y mientras la nube estuviera quieta, entonces ellos debían estar quietos. Ahora, note eso: la nube se movía en el tiempo de Dios. La nube se movía en el momento de Dios. No se movía cuando ellos querían que se moviera. Nosotros queremos que la nube se mueva a diario, no. Ni cada semana, no. Sino que la nube se movía cuando ellos se movían. Perdón, cuando Dios quería que se moviera la nube. Y eso nos empieza a dar una enseñanza sobre la guía de Dios. Y es que la guía de Dios se da en el momento que Él quiere. Algo ha cambiado de ese momento acá. Ellos eran guiados a través de esa nube. La presencia de Dios los guiaba a través de esa nube, por el desierto hasta la tierra prometida. Nosotros, los cristianos, como le dije hace 8 días, también estamos peregrinando ahora por el desierto de esta vida. Por muy bien que le vaya a un cristiano en esta vida, por feliz que sea, él debe considerar esta vida terrena un desierto, ciertamente. Es un desierto. A donde va a llegar es el verdadero lugar de la felicidad, que es nuestra Canaán, que es el cielo de Dios. Pero mientras estemos aquí, estamos en un desierto, por bien que nos vaya. Esto es un desierto. Y ya no somos guiados a través de la presencia de Dios en una nube, sino que ahora, bendito sea Dios, somos guiados por la presencia de Dios a través de su santa palabra, de la Biblia. Ella es ahora, por decirlo de alguna manera, nuestra nube. Y tenemos guía a través de ella. ¿Cuántos han sido guiados por la Biblia en su vida? Amén. Muchos de los que conocen al Señor desde niños pueden decir: a mí me educaron mis papás y la Biblia. Esa fue mi educación. Porque la Biblia es toda una guía, una bendición. Pero sucede que hay momentos, hay cosas que no están en la Biblia y en las cuales necesitamos guía. Por ejemplo, en la Biblia no dice que John va a estudiar, ¿qué va a estudiar John algún día? Ahí dice, John va a estudiar para taxista. John va a estudiar para taxista, ahí no dice. Entonces, ¿qué pasa cuando John se encuentra en la encrucijada? ¿Qué hago de mi vida? ¿Qué estudio? Entonces ahí es el momento donde tiene que esperar la guía de Dios, tiene que esperar el momento de Dios, tiene que esperar el tiempo cuando Dios, a través de algún acto, alguna situación, le muestre. No hay que impacientarse. ¿Sí me hago entender, hermanos? Por ejemplo, en la Biblia en ningún lado dice con quién se va a casar cada uno de estos muchachos bonitos que tenemos aquí en la iglesia. No dice. No dice tú con... No dice, ¿verdad? Hay que esperar el tiempo de Dios. La nube se movía cuando Dios quería, en el tiempo, en el momento de Dios. Lo mismo sigue pasando hoy día. La guía de Dios es una promesa, viene sobre nosotros, pero tenemos que esperarla con paciencia. No apresurarse. Uno se apresura, toma decisiones locas, no ora, no espera en Dios. ¿Y qué le pasa luego? Pues a veces tiene que pagar esa mala decisión toda su vida. Toda su vida. Sí, una carga ahí, una cosa. Dice, ¿yo por qué? Dice, por apresurado. Por apresurado, por apresurada. Por no esperar el tiempo de Dios. Por moverse cuando no debía moverse. ¿Cierto? ¿Sí han leído la Escritura? Que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. No hay que adelantar etapas, no hay que quedarse en etapas atrás. Hay que ir en esos tiempos de Dios, moviéndonos de acuerdo a como Él nos vaya indicando. Hay que esperar al Señor. Amén. Luego, otra enseñanza que tenemos ahí, es que la guía de Dios se da por donde Él quiere. El verso 17 nos dice ahí: cuando la nube se levantaba encima de la tienda, los israelitas partían, y donde la nube se detenía, allí acampaban. O sea, la nube se movía no solo en el tiempo de Dios, sino también se iba moviendo por donde Dios quería. Entonces a veces iba por valles, a veces subían montañas, ¿verdad? A veces llegaban oasis, a veces no, iban por aquí, iban por allá. La nube de Dios los guiaba por donde Dios quería que ellos fueran guiados. ¿Ah? Entonces ellos iban por donde Dios les dijera a través de la nube. Y Dios hoy a nosotros sigue guiándonos también por donde Él quiere a través de su palabra. Y hay que recalcar eso: por donde Él quiere, no por donde nosotros queremos nos guía Dios, sino por donde Él quiere, a través de su bendita palabra. En primer lugar, a través de su bendita palabra. Por eso, si usted quiere ser guiado por Dios, guiada por Dios, llevado por donde Dios quiere en el desierto de este mundo, tiene que ser diligente y cuidadoso en relacionarse bien con la palabra de Dios. Tiene que ser diligente y cuidadoso en estudiarla para conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida, cometer los menos errores posibles, ser llevados por el Señor a través de su palabra. Amén, hermanos. Pero en segundo lugar, no tan segura, la más segura es la Biblia. Usted encuentra la guía segura en la Escritura. Ahí la va a encontrar. Lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, está ahí en la Escritura. La guía segura está en la Escritura. Pero hay otra manera en que Dios nos guía. No es tan segura, requiere más discernimiento todavía que la primera. Requiere más cuidado, pero también Dios nos guía a veces, muchas veces de esa manera, y es a través del consejo sabio. Del consejo de otras personas. Y le estoy hablando de discernir. Porque no todos los consejos que nos dan, así sea un creyente maduro, fiel, ¿cierto? A veces también se puede equivocar. No todos los consejos que se nos dan, pues son consejos buenos. Hay que discernir. Hay que distinguir. Hay que criar en nosotros esa facultad, hermano. Aquí le voy a enseñar algo de filosofía, ¿oyó? A ver, filosófico. En realidad esto que le voy a decir tiene nombres en latín, pero yo para qué me voy a poner aquí a esas cosas, ¿sí? Entonces yo le busqué la traducción. Entonces dije, mejor se los digo todos en castellano. Pero no, te mire. Cuando usted estudia filosofía, hay una rama de la filosofía que se llama la lógica, ¿sí? Dentro de la lógica usted estudia otras cosas que se llaman las falacias lógicas. Entonces las falacias lógicas son pues errores en la lógica, errores en el pensamiento que hacen a un argumento fallido, débil, malo, etc. Yo le voy a hablar de algunas de esas falacias hoy, ¿sí? Para que cuando alguien le aconseje, usted pueda tener más discernimiento. Y saber cuando un argumento que alguien le dé es fallido, es débil, es sospechoso, está malo. Amén. Entonces ponga mucho cuidado, ponga mucha atención. Pregúntese si lo que le dice el consejero cae en la falacia de la tradición. La falacia de la tradición dice, es cierto, lo que te digo es cierto, porque siempre se ha creído así. ¿Amén? Su siguiente pregunta debería ser así, ¿y por qué siempre se ha creído así? Porque hay gente que lo aconseja uno así, le dice, mira, tú deberías hacer esto y esto. Y dice, ¿y por qué? Y dices, porque es que así siempre se ha hecho. Y no porque algo se haya hecho de cierta manera siempre, quiere decir que está bien hecho. Discernimiento, discernimiento. ¿Oyó? Entonces, si alguien le dice, hágalo así porque es que siempre se ha hecho así, su siguiente pregunta es, ¿ah, sí, señor? ¿Y por qué siempre se ha hecho así? Segunda falacia. Lo que le dice esa persona cae en la falacia de autoridad. La falacia de autoridad reza más o menos así. Es cierto porque quien lo dice es un experto. Es un duro, es una eminencia. Ah, ya. Y entonces su siguiente pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que creer lo que dice esa eminencia? Porque muchas veces lo que dicen los expertos es acertado, está bien. Pero también nos hemos dado cuenta muchas veces que lo que dicen los expertos también, muchas otras veces, está errado, está equivocado. Y decirle a alguien, haga tal cosa, porque es lo que dicen los expertos, no es de ninguna manera un argumento fuerte. Tiene que responder la pregunta, ¿y por qué cree eso ese experto? ¿Sí? ¿Están concentrados o están como...? Porque es que los noto mirándome. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Estamos claros, cierto? Claro como el río del agua Bogotá, decía un pastor mucho, ¿no? Clarito como el río del agua, el agua del río Bogotá, tranquilo, decía. Bueno, entonces no crea algo solo porque siempre se ha creído así. No haga algo solo porque lo dicen los expertos. Lo tercero que quería preguntarse preguntarse. Tiene que preguntarse. ¿Eso que me dicen cae en la falacia del pueblo? ¿Y cuál es la falacia del pueblo? La falacia del pueblo es cierto porque todos lo creen así. Nota la diferencia. La primera es cierto porque siempre se ha creído así. Pero esta es verdad porque todos creen así. Y su siguiente pregunta le dirá, sí, señor, ¿y por qué todos creen así? A veces lo que cree la mayoría es verdad. Pero muchas veces lo que cree la mayoría no es verdad. Hay que saber por qué la mayoría cree eso. ¿Sí? Luego está la otra falacia, que es la falacia del bastón. Entonces la falacia del bastón es, si no lo crees te va mal. O sea, no argumenta sino que amenaza. No argumenta, sino que amenaza. Es como la mamá que le dice, no haga eso, ¿por qué? Porque le casco. Entonces, ya, punto. Pero eso no es una razón, no me importa, dice la mamá. ¿A cuánto la mamá le dijo así? No me importa. ¿Y por qué? Porque no quiere, ya, bueno, en fin. Mi hermano, que me hacen desconcentrar, ¿qué pasa? Bueno, esa es la falacia del bastón. No crea algo solo porque alguien lo amenaza y le dice que es que le va a ir mal si no lo hace. Porque la siguiente pregunta es, ¿sí? ¿Y por qué me va a ir mal? Pues, hay que escuchar los argumentos. Luego otra es la falacia que se llama petición de principio. Así se llama en filosofía. Pero en palabras sencillas, la falacia petición de principio dice, es cuando no le prueban, no le argumentan, no le dan razones, sino que solo afirman. Es algo de lo que hablamos el domingo allá, ¿sí? Es que usted no debe hacer eso. Y dice, ¿y por qué? Dice, porque yo digo. Porque sí. Entonces, es una petición de principio. ¿Por qué? Porque no argumentan, no dan razones, solo afirman. Y no se trata solo de afirmar algo, se trata de probar. ¿Por qué? ¿Por qué? Y las dos últimas, otra es la falacia o la falsa dicotomía. La falsa dicotomía es cuando le dan a usted dos opciones, no más. Usted puede hacer esto o puede hacer esto. Y le hacen creer que solo hay esas dos opciones. ¿Usted es esto o es esto? Cuando la verdad es que hay muchas más opciones. Entonces, una falsa dicotomía. Lo que usted debería preguntar es, ¿y está seguro que no hay otras opciones? ¿Está seguro que no hay otras maneras? Y por último está la falsa genética. La falacia genética, perdón. La falacia genética quiere hacer creer que algo es verdadero por su origen o su desarrollo histórico. Dice, esto es verdad porque cuando lo dijo fulano y sultano, pues esto era una bendición. Y el tiempo ha corrido y hemos permanecido firmes y no sé qué. Bueno, no porque cuando algo nació o en su desarrollo fue bueno, quiere decir que ahora también es bueno. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando alguien le argumenta bien, le argumenta bíblicamente, usted puede saber que muy probablemente Dios le está guiando a través de ese consejo. Pero usted requiere gran discernimiento para saber si de verdad le está argumentando bíblica, bien, bíblica y lógicamente. Ahora, la tercera manera, como yo ya le dije, la palabra, que es la infalible, la certera, la cierta. Luego viene el consejo de otros, que requiere más discernimiento, más esfuerzo. Y número tres, viene la providencia de Dios. ¿Ha notado usted, para darle un ejemplo, que cuando Dios quiere que usted haga algo, Él como que le abre las puertas para que las cosas pasen? Que yo recuerde, la última vez que me pasó algo así fue, yo quería predicar un mensaje. Una de las cosas más difíciles de predicar es saber qué predico. Exactamente qué debo predicar. ¿Sí? Por eso esta serie de mensajes es una bendición, porque uno no tiene que pensar eso. Uno sencillamente sabe qué pasaje sigue de ese predica. ¿Ya? Pero cuando no es así, por ejemplo como los domingos, lo más difícil, lo que uno pasa muchas veces más horas es orando y buscando qué digo. Entonces hace poco yo tenía en mi corazón, que incluso lo prediqué, hablar un mensaje, algo así sobre pastores y ovejas. ¿Ok? Y entonces yo lo tenía en el corazón, pero no sabía si era lo que Dios quería. Y estaba orando y yo me preocupo mucho que lo que yo diga sea algo que Dios quiere que yo diga ese día, exactamente ese día, en ese culto. Y eso es una preocupación de un predicador, bueno, al menos mía, mucho, mucho. Entonces, yo quiero tu palabra, yo no quiero predicar lo que yo quiero, sino tu palabra, lo que tú quieres decir. Yo tenía eso de hablar de pastores y ovejas en mi corazón. Y estaba orando, Señor. ¿Sí? Y en el carro yo por lo general pongo es Blue Radio. A mí me gusta cómo se agarran ahí, debaten y todo. A mí me fascina el debate, hermano. Yo no sé, sea yo o sea que otros debatan, pero a mí me fascina. Y yo estaba oyendo ahí y siempre pongo. Pero ese día puse BBN. Y el pastor que estaba predicando estaba hablando de pastores y ovejas. Y entonces dije, Dios está aquí en este asunto. Él quiere que yo predique eso. Y me sirvió mucho porque yo no prediqué el mismo mensaje de él, pero él me dio muchos detalles ese día de la relación de los pastores y las ovejas, los físicos, ¿no? ¡Ay, el pastor con las ovejas, las de lana, las de verdad, sí! ¡Esas! Entonces, él dio detalles de cómo se relacionaban. Yo dije, vea, esto está interesante, esto está bueno. Y fui, hice mi estudio bíblico, pero le añadí esos detallitos ahí y bueno, y resultó una bendición. Digo yo, no, creo, no, pues pienso yo, ¿cierto? Cuando voy allá al ¿cómo se llama? A la página web donde yo alojo las prédicas, los audios de las prédicas, me digo que ese es uno de los mensajes más nuevos y que más han descargado. ¿Quién? Yo no sé. Eso lo pueden descargar en Marte, en Júpiter, en la China, en Japón, yo no sé. Pero lo han descargado mucho, ese mensaje. Pero eso no quiere decir que siempre que algo así pasa, es de Dios. Hay que discernir. Esta es tal vez una de las más difíciles porque uno tiene que usar mucho el discernimiento, cernir eso por la palabra de Dios, que lo que esté ocurriendo de verdad venga por la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y así muchas cosas. Porque me ha pasado también que las puertas se me han abierto y yo me metí por ahí y luego fue la embarrada, hermano. Entonces digo, no, tengo que ser más prudente, tengo que usar más discernimiento. Entonces, cuando me pasa algo así, yo tampoco es que ya voy a tomar la decisión, no, sino que me detengo, trato de pensar, trato de analizar, bueno, y lo hago. O no lo hago, a veces. Pero, ¿están conmigo aquí, hermanos? ¡Amén! Amén. ¿Sí están conmigo o no? Amén. Bueno. Ahora, el último punto es, la guía de Dios debe ser obedecida. Entonces le dije que la guía de Dios se da en el tiempo de Dios. Le dije que la guía de Dios se da por donde Él quiere. Él nos guía por donde Él quiere. Y lo tercero es que la guía de Dios debe ser obedecida. El versículo 18 dice, a la orden, noten, a la orden del Señor los israelitas partían y a su orden acampaban. Todos los días que la nube quedaba sobre el santuario permanecían acampados. Verso 19, cuando la nube se detenía sobre el santuario muchos días, Los israelitas guardaban, y de nuevo, la orden del Señor, y no partían. Y luego, cuando la nube quedaba en el santuario pocos días, al dicho del Señor acampaban y a su dicho partían. Y luego el verso 23 dice, al dicho del Señor acampaban y su dicho partían. O sea que era como una orden, ¿no? Cuando la nube se levantaba era la orden de avanzar. Cuando la nube se detenía era la orden de detenerse. Y si usted lee la historia bíblica se da cuenta que no hay un registro que ellos alguna vez hubieran desobedecido a la nube. O sea, nunca hay una historia que la nube estaba quieta y ellos dijeron, desarmemos todo esto y vámonos de aquí. ¿No? O que la nube estuviera moviéndose y ellos dijeran, no, estamos cansados, eso no, y eso, quedémonos aquí, así esa nube, que se vaya esa nube, pues. Nunca tenemos una historia de esos. Tal parece que con todos los rebeldes que eran, los quejambrosos, los malagradecidos que eran, como la mayoría de nosotros, ¿sí? Parece que algo bueno fue que nunca desobedecieron la guía de la nube. Siempre siguieron la nube. ¿Ah? Y Dios, a pesar de que ellos eran tan rebeldes, desobedientes y quejambrosos, parece ser, o parece ser, ¿no? Muy seguramente, siempre los guió a través de la nube. La guía de Dios era una manifestación de la gracia y la misericordia de Dios. Porque Dios hubiera podido decir, entonces ya no, váyanse por donde quieran. Porque ustedes son pecadores y malos y todo. No, sino que siempre estuvo ahí la nube. ¿Ah? ¿Ok? Entonces, si queremos llegar a la tierra prometida, a nuestro Canaán, a nuestro cielo, tenemos que obedecer la nube. La nube del Señor, la guía del Señor, que Él nos da a través de su bendita palabra. Hay que obedecerla. Si usted debe desechar, en primer lugar debe desechar su propia prudencia. Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 6. Vamos a leer. Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 6. Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 6. ¿Dicen amén? ¿Lo encontraron? Por ahí alguien dijo amén y parecía como si estuviera purgado. Amén. No, digan bien, hermano. Ya, ¿te lo encontraron? Parecía purgado, hermano. Capítulo 3. Mira lo que dice. 3:5. Fíate del Señor de todo tu corazón. Sí. Y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuál es la propia prudencia? La propia sabiduría. Nuestro propio razonamiento. Ah, él solito allí. Cuando el razonamiento, la prudencia no quiere contar con Dios, no quiere inquirir en la palabra, no quiere consultar en la palabra qué opina Dios, sino que sencillamente hace lo que Él quiere. Esa es la propia prudencia. Esa no es la guía de Dios, esa es su guía. Y la verdad es que la experiencia nos dice que la mayoría de veces, por no decir que todas las veces que hemos sido rebeldes y hemos echado al Señor a un lado en nuestras decisiones, en nuestros actos, para seguir nuestra propia prudencia, lo que nosotros pensamos que está bien, entonces nos ha ido mal. ¿Sí o no? ¿Qué eso dice? La experiencia nos ha dicho eso. La palabra lo dice, pero la experiencia también nos lo ha dicho. Entonces resultamos arrepentidos. Ay, sí, bello. Me puse a meterme en ese negocio y me tumbaron. Y mire, quedé pelado aquí. Y yo me puse a meterme con esa vieja. Ay, si yo me hubiera metido. El peor error de mi vida fue usted. Y no sé, así cosas. Por apoyarnos en nuestra propia prudencia. Por no consultar al Señor. Por no contar con el Señor. Entonces él dice ahí. También lo dice Proverbios 28:26. Proverbios 28:26 dice, el que confía en su corazón es necio, pero el que anda sabiamente será salvo. Ahí está otra vez. No confíe en usted, en sus propios pensamientos. Consúltele al Señor. Use su lógica, use su inteligencia, pero consúltele al Señor para que llegue a la tierra prometida. ¿Ah? Luego viene que también debe desechar el consejo de los que no conocen a Dios. Esa no es la guía de Dios. Ciertamente Dios siente uno, ¿no? No puede asegurarlo, pero siente uno que a veces hay gente que no le conoce y como que Dios le habla a través de ellos a uno, ¿no? ¿Verdad? A veces uno dice, ¿te parece como si Dios me estuviera hablando a través de este impío, mundano, hijo de del patas? ¿Eh? ¿Ah? ¿Cierto? A veces no le pasa que alguien le hable y se dice, ¡oh! Sí. Una vez, a mí me pasó una vez, yo estaba hablando con una persona, ya un señor de edad, y entonces yo le estaba contando parte de mi historia, la historia mía, la historia nuestra, ¿sí? Me estaba contando y terminé con estas palabras, le dije, y ese fue mi fracaso, le dije, y él me dijo, ¿fracaso? ¿Por qué fracaso? Una experiencia y ya. Y yo me quedé callado. Yo dije, sí, pues sí, sí, tienes razón, sí. ¿Eh? Yo dije, parece que Dios me hubiera hablado a través de esa persona. Pero eso sucede pocas veces. Porque la mayoría de veces, cuando usted va a pedirle guía a su, para su vida, y consejo, a los amigos, a las amigas, pues ellos no le van a dar la guía de Dios, ni el consejo de Dios. Usted le va a preguntar de su hogar a una amiga, a un amigo, ya sabe lo que le van a decir. Ellos no le van a decir, la Biblia dice, sujétate a tu esposo, respétalo, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué le dicen? Eso, váyase, eso consígase otro, eso hay más buenos que él. Y, no, no, ¿sí? Así sea mentira, ¿no? Porque... Dice, yo que estudio, y le va a decir, no, eso estudia algo que... Que ayude al reino de Dios. No dice, no, eso estudia algo que le dé plata, mijo. ¿Cierto? Esa es la guía de Dios. Perdón, esa no es la guía de Dios, digo. Esa es la guía del mundo, ¿ve? Usted va a tomar una decisión, vaya. Y Proverbios 1 nos da un ejemplo de eso. Proverbios 1:11 dice ahí, hablando de los pecadores, verso 10, desde el 10 mejor dice, hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no consientas. Porque ¿qué es lo que le dicen los pecadores? Mire, dice, ven con nosotros, tendamos trampas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, devoremos vivos como el sepulcro y entero como los que caen en la fosa, hallaremos toda clase de riqueza, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte con nosotros, tengamos todos una bolsa, hijo mío, no vayas con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Oye, ¿qué vienes? Ah, eso es lo que le dicen uno de los pecadores. Camina, hacemos la vuelta. ¿Y cuál es el consejo? Vaya, haga la trampa, diga esta mentira, ¿cierto? Ah, busque plata, todo ese tipo de cosas. Y por eso, usted debe seguir la guía de Dios, no la guía de su propia prudencia, ni la guía de sus amigos impíos mundanos. Pero también muchas veces deberá desechar el consejo de la sabiduría humana. Mire, 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. 1 Corintios capítulo 3, verso 13. Dice algo maravilloso aquí de la sabiduría de los hombres. 1 Corintios capítulo 3, versículo 18 al 20. 3, 18 al 20 dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno se cree sabio según este mundo, hágase ignorante para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios. Pues escrito está, él prende a los sabios en su propia astucia. Y otra vez, el Señor conoce que los pensamientos de los sabios son vanos. Ese último versículo, usted puede traducirlo como algo así. Dios sabe las locuras que se le ocurren a los sabios, entre comillas. Entonces, no quiero decir que deseche toda la sabiduría humana, ¿no? Porque, bueno, hay conceptos buenos que nos sirven, que nos ayudan a vivir mejor. Pero a veces los conceptos de la sabiduría humana chocan contra la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice la sabiduría humana? Por ejemplo, nos dicen, eso, ser homosexual no es una aberración, ser homosexual es una orientación. Esa es la sabiduría humana. Y ahí el cristiano debe desechar esa guía. Porque sabemos que no es una orientación. ¿Ah? Si no sabemos que es una aberración. ¿Qué dice la sabiduría humana? Dicen, no castigue a los niños, los frustra, los vuelve tarugos usted a los niños si les pega, los traumatiza. Y la Biblia dice, el que retiene el castigo. Ahí dice, por ejemplo, el que retiene el castigo. O sea, porque la Biblia nos dice, dele vara. Y si no aprende con vara, dele palo. No, ¿verdad? No dice. Pero sí dice que hay que corregirlo, hay que elevar, hay que corregirlo. Pastor, cóllese, cóllese. Están diciendo los chinos ahorita. No, cóllese, pues no, Dios mío, Dios mío. ¿Sí me hago entender, hermano? Hay, a veces hay que desechar, a veces son locuras las que se le ocurren a los sabios. Y a ver, hay que desecharlo para centrarnos en la guía de Dios. Así parezca equivocada ante la sabiduría de los hombres, sabemos que la palabra de Dios permanece para siempre. Su consejo siempre es verdadero y siempre es sabio, hermano. Amén. Entonces, no se apresure, espere la guía de Dios cuando lo que esté buscando no se encuentre en la Escritura. Número dos, ¿ah? Dios le guía por donde Él quiera a través de su palabra y a través de el consejo sabio de algún buen creyente o de un creyente, y también a través de su providencia. Pero qué importante es obedecer esa guía de Dios, la que Él nos da a través de su presencia hoy, en su bendita palabra, hermanos. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Dios mío, ayúdanos a ser entendidos para saber guiarnos en la vida. Necesitamos llegar al cielo, a la Canaán, y tú nos has dado, Señor, tu palabra como guía para ellos. Ayúdanos a llegar, Padre. Ayúdanos a obedecer esa guía, Padre. Ayúdanos a desechar nuestra propia prudencia. Ayúdanos a desechar el consejo de los malos. Ayúdanos a desechar la sabiduría de los hombres cuando esta choca con la sabiduría de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, te adoro y te pido que a mis hermanos que hoy están en incertidumbre, sin saber qué hacer, confundidos tal vez, tú les permitas, Señor, conocerte, conocer tu guía en tu tiempo, en tu momento, y que ellos tengan la voluntad y el poder en ti de obedecer cuando tú traigas guías a sus vidas. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Muy bien, denle un aplauso a nuestro Señor. Gloria a Dios.